esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos amigos y amigas, comenzamos una nueva jornada noticiosa con su programa Informativo Municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que semanalmente se transmite por esta emisora, por lo que agradecemos el espacio que nos brindan para estar junto a ustedes. Como siempre, tenemos muchas noticias que compartir, varios avisos de interés, radioclips informativos y, por supuesto, música local con el grupo Malover. Escuchemos los titulares de esta jornada. Titulares del día de hoy. Fuerza Aérea recibe plan de manejo para el santuario Bosque Las Petras. Comenzaron las inscripciones para rendir la prueba de transición de acceso a la universidad. Oficina de Discapacidad se adjudicó el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Reporte de la Unidad de Emergencia Comunal por paso de sistema frontal. Corporación de Deportes realizará talleres en escuelas municipales. Alcalde Mauricio Carrasco inspeccionó pozos de agua en Loncura. Departamento de Educación Municipal desarrolla programa de equinoterapia para estudiantes con necesidades educativas especiales. Navegante quinterano realizará viaje a la Polinesia. Corporación Municipal de Cultura y Turismo continúa con talleres por internet. Esto y mucho más a partir de este momento en Informativo Municipal. Fuerza Aérea de Chile recibe plan de manejo para el santuario Bosque Las Petras. El jueves 17 de junio se realizó la ceremonia de entrega a la Fuerza Aérea de Chile del primer plan de manejo para la preservación del santuario Bosque Las Petras, que se ubica en las instalaciones de la base en Quintero. El documento fue elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de la Municipalidad de Quintero, la Corporación Nacional Forestal, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Fuerza Aérea, a solicitud del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví. El alcalde Mauricio Carrasco destacó a las personas que trabajaron incansablemente para proteger este bosque. Escuchemos sus palabras y también las de Victoria Gasmuri, seremi de Medio Ambiente, y Víctor Cerda Ramírez, general de Brigada Aérea. Bueno, primero que todo, antes de referirme a este plan de manejo que está desarrollado con mucho tiempo, me quiero referir a las personas que anónimamente de la región de Quintero y también de nuestros vecinos han trabajado pero incansablemente para proteger este bosque que tenemos a mi espalda. Algo natural, pocas cosas que han nacido en Chile y en el mundo, ¿cierto? Hay que resguardarlo, así que quiero agradecer a todas las personas que trabajaron, a la Seremi de la región, ¿cierto? Con su equipo que elaboraron este plan de manejo, que es una medida que también se trabajó en el CRAS, en la mesa de recuperación social y ambiental, es una medida PRAS también, ¿cierto?, del interés de los vecinos de Puchuncaví y de Quintero en proteger todas estas áreas, tanto en Puchuncaví, Quintero y Concón, en la región, y hay un cumplimiento y un paso más. Hoy se le entrega a la Fuerza Aérea por parte de la Seremi y de la Municipalidad este plan de manejo a 5 años para la conservación y la protección de este humedal. Y lo más importante es que dentro del plan de manejo también se van a demarcar algunos senderos para que también los jóvenes, los niños puedan conocer este hermoso patrimonio que ha estado cerrado por tanto tiempo. Así que feliz, ¿cierto? Hay que paso a paso y hay que recuperar y cuidar todo este espacio para las nuevas generaciones. Hoy estamos conmemorando un hito en la preservación de nuestro patrimonio natural en la región de Valparaíso, en un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Quintero, la Fuerza Aérea, CONAF, Consejo de Monumentos y el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha elaborado una propuesta de plan de manejo para el resguardo efectivo de este patrimonio natural que tiene más de 10.000 años. Quiero aprovechar de agradecer la generosidad de la Fuerza Aérea, quienes han preservado este patrimonio que nos pertenece a todos, y gracias al resguardo que ellos le han dado y el trabajo que hemos elaborado en conjunto, esto hoy es una realidad. El plan de manejo está elaborado bajo los estándares abiertos, por lo tanto, cada una de las medidas pueden ser adaptadas a la situación local y al momento, pero las medidas fundamentales son preservar los objetos de conservación como el bosque de las Petras y evitar las amenazas a las que está expuesto, por ejemplo, los animales que recurrentemente, tanto perros como gatos y fauna exótica, están amenazando el lugar, así como las especies exóticas de flora, como podemos ver de la zarzamora. Por lo tanto, lo importante es tener en un trabajo colaborativo las medidas y las acciones para preservar los objetos de conservación y evitar que sigan dañándose. Primero, para la Fuerza Aérea, este manejo que nos están, plan de manejo que nos están dando ahora, es muy importante. Está dentro de las políticas institucionales acerca de todo lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la flora, de la fauna que tienen nuestras instalaciones. Así que tener un plan de manejo en conjunto con la Municipalidad de Quintero y con las otras organizaciones que están relacionadas con este tema, para nosotros es un impulso muy grande que nos va a permitir hacer este trabajo en forma dedicada y correcta, y en conjunto con ellos sacar adelante esta conservación que es muy importante como legado para todos los que vienen después de nosotros. Nosotros tenemos más que nada la protección y resguardo, y en conjunto con la Municipalidad y los otros entes que están relacionados, vamos a hacer los planes que se requieran para mantener este resguardo y que todo este santuario se mantenga en las condiciones ideales que puedan mantenerse. Comenzaron las inscripciones para rendir la prueba de transición de acceso a la universidad. Atención, estudiantes de cuarto medio. Comenzó el proceso para inscribirse y rendir la prueba de transición para ingresar a la universidad el 2022. Conoce en la siguiente nota las fechas y facilidades que entrega el Ministerio de Educación para este año. El pasado martes 22 de junio se inició el proceso de inscripción para rendir la prueba de transición PDT, el que se extiende hasta el viernes 23 de julio a las 13 horas. Así lo dio a conocer la directora de Educación Municipal de Quintero, Edith Varas. El valor de la inscripción para rendir la prueba es de 32.700 pesos, aunque también está disponible el beneficio de la beca de inscripción. Cabe destacar que la PDT se rendirá en dos grupos en días diferidos, los días 6 y 7 de diciembre y el 9 y 10 de diciembre, con el fin de evitar las aglomeraciones. Existen dos preuniversitarios gratuitos online en la web aprendiendoenlinea.cl. Además, se publicarán en el mismo sitio pruebas similares a las originales el día 24 de junio, matemáticas, 8 de julio, comprensión lectora, y 15 de julio, historia. Además, se convocará a los alumnos de cuarto medios y directores de establecimientos de enseñanza media de la comuna a una reunión con el DEMRE con el fin de entregar información sobre la nueva sede de rendición de PDT en Quintero. La reunión se informará de manera oportuna. La directora de Educación explicó la larga tramitación para conseguir que se creara esta nueva sede. En el año 2018 le enviamos una carta de solicitud a la directora nacional del DEMRE. El DEMRE es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional dependiente de la Universidad de Chile. La directora es la señora Leonor Varas y ella nos respondió en ese momento que estaba muy encima, por lo tanto no se podía acceder a que Quintero fuera sede en ese instante, por lo cual nosotros tuvimos que contratar alrededor de 8 buses para trasladar a nuestros alumnos a la comuna de Zapallar a rendir la prueba. Bueno, el año 2019 vino el estallido social y se cambió la prueba por la prueba de transición. Y en ese sentido, recién el 14 de mayo del año 2021, la directora nacional del DEMRE nos responde con la carta número 037, en la cual accede a que Quintero, la comuna de Quintero, sea sede de rendición de la prueba de transición. Creo que esta es una tremenda noticia para nuestros alumnos que egresan de cuarto año medio y que todos los años tenían que asistir a rendir esa prueba a la comuna de Puchuncaví o a Concón o a Viña del Mar o a Valparaíso. Nunca, históricamente, Quintero había sido sede. ¿Necesitas abastecerte de mercadería y productos para tu casa? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Provisiones Mar Azul. De todo para tu hogar a precios convenientes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Oficina Municipal de Discapacidad se adjudicó el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. La Oficina de Discapacidad del municipio se adjudicó el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos que beneficia a 50 vecinos que han visto dificultada su vida a raíz de la pandemia. Además de la entrega de kit sanitario, se les otorga un acompañamiento junto a terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y asistentes sociales para fomentar su autonomía y autodeterminación. Escuchemos a Jennifer Melo, terapeuta ocupacional. Hoy les quiero contar de un proyecto que nos adjudicamos en octubre del 2020. Este proyecto se llama FONAPI, Fondo Nacional de Proyecto Inclusivo del Servicio Nacional de la Discapacidad, y consiste en la adquisición de elementos de protección personal para personas en situación de discapacidad en el periodo de pandemia sociosanitaria. El objetivo de este proyecto es favorecer la autonomía y la autodeterminación, favoreciendo la independencia y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad en el contexto familiar como comunitario, con relación al desarrollo de actividades que se han visto interferidas por esta pandemia sociosanitaria. La población objetivo de este proyecto son 50 usuarios de la Oficina de Atención a Personas en Situación de Discapacidad, 25 usuarios directos, 25 usuarios indirectos, los cuales las edades fluctúan entre los 57 a 91 años de edad y que estén con alta vulnerabilidad sociosanitaria con relación a la pandemia por COVID-19. El presupuesto determinado para este proyecto son 42 millones, de los cuales 10 millones son con aporte del Servicio Nacional de la Discapacidad y 32 millones con aporte municipal, los cuales se ven reflejados en recursos humanos y todo lo que es trabajo administrativo. Y además de la entrega de los kits, que consisten en mascarilla, guantes, pechera, protectores de zapatos, alcohol gel, entre otros, viene con un servicio de apoyo por parte de nuestra oficina, ya sea kinesiólogo, asistente social, terapeuta ocupacional, enfermero, entre otros, que van a estar ayudando a estas personas en situación de discapacidad en la realización de sus actividades que se han visto interferidas, y se va a desarrollar un plan de desarrollo personal individualizado por cada uno de ellos. Les recordamos, amigos y amigas, que para integrarse a los programas de la Oficina de Discapacidad del municipio pueden contactarse a través del teléfono 32 2379 608 o al correo discapacidad@muriquintero.cl. Reporte de la Unidad de Emergencia Comunal por paso de sistema frontal. El encargado de Emergencia Comunal, Héctor Aguayo Lorca, informó que durante la madrugada del miércoles 23 de junio no se reportaron llamados de emergencia relacionados con el paso del sistema frontal. Sin embargo, advirtió que se debe tener especial cuidado con las marejadas, debido a que las olas están llegando al borde costero con bastante intensidad, sobre todo en el sector que une Caleta El Manzano con la Caleta de Loncura. Para este fin de semana se esperan nuevamente fuertes marejadas, según informa la Capitanía de Puerto de Quintero. Así que el llamado es al autocuidado de todas las personas. La verdad, las cosas que la comuna, digamos, se portó bastante bien. Ya no hubo, digamos, ningún problema con respecto, digamos, a caída de árboles o alguna emergencia menor, ni siquiera eso. Solamente, digamos, nuestra principal atención se enfocó en la alta marejada, que al decir verdad llegaron prácticamente hasta el borde, al borde mismo, donde se encuentran, digamos, las casas en Loncura. Afortunadamente, digamos, nosotros días anteriores habíamos hecho una especie de terraplén, lo que significó, digamos, de que fuera de gran utilidad y nos permitió, digamos, que el agua con la arena llegara, digamos, a esas casas. Estuvimos monitoreando prácticamente, digamos, durante todo el día, porque las marejadas fueron bastante altas, con una rompiente, digamos, muy, muy fuerte, y que afortunadamente, digamos, causó, digamos, daños menores, ya, pero producto a que nos habíamos preparado con anterioridad. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social realizará talleres en escuelas municipales. El gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro, informó que una vez que se inicien las clases presenciales, se realizarán talleres deportivos a los estudiantes de las escuelas municipales. Les invito a escuchar la siguiente nota. Corporación Municipal de Deporte se prepara para realizar talleres deportivos en las escuelas municipales, especialmente en el Colegio Artístico Costa Mauco. Rodrigo Castro, gerente de la corporación, explica que una vez que se inicien las clases de manera presencial, podrán desarrollar actividades deportivas financiadas por el Instituto Nacional del Deporte, IND. Los talleres serán implementados por especialistas de las distintas disciplinas, a los que se agrega trabajo un taller de psicomotricidad, que sirve para desarrollar las capacidades cognitivas de aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto considera el pago de los profesores y la compra de implementos deportivos, los que se quedarán en los colegios. El gerente de la corporación explicó el proyecto. La pronta firma de convenio por un proyecto adjudicado a través del IND sobre unos talleres deportivos que se van a realizar en los establecimientos de la comuna, especialmente el Costamauco, donde vamos a llevar talleres deportivos de psicomotricidad para que los niños, las veces que tengan clases presenciales, puedan desarrollar este proyecto dentro del recinto. Es una inversión de 3 millones de pesos que incluye el pago a los profesores, pago de implementos deportivos, los cuales se van a quedar dentro del establecimiento estos materiales deportivos una vez que se termine el proyecto, que dura cerca de 10 meses. En nuestra sección musical, esta semana les traemos a un grupo que se llama Malobén. Ellos son tres hermanos de la localidad de Locura que se han hecho muy conocidos en el último tiempo gracias a su talento innato en la escena musical. Sus primeras incursiones en la música fueron gracias a un concurso organizado por Quintero Más Cultura, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, donde interpretaron la canción La Voz de los 80 de Los Prisioneros. Malobén es una banda de rock pop compuesta por Alonso, de 11 años, en los teclados, Martina, de 13 años, batería y coros, y Benjamín, de 16 años, guitarra y voz. Les invito a escuchar una primicia de su producción. Esto es Borrando el Olvido, su primer clip en redes sociales. 1, 2, 3 y... Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, amigas y amigos, con el programa informativo municipal, a través de esta emisora que le acompaña fielmente a ustedes. Aprovechamos de saludar a su director y equipo humano, que hacen grandes esfuerzos para estar al aire con todas las informaciones y la mejor música. Les invito a seguir revisando las noticias más importantes del ámbito municipal. Alcalde Mauricio Carrasco inspeccionó los pozos de agua en Loncura. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo visitó el jueves 24 de junio los pozos de agua que administra la Federación de El Bosque y hoy entrega el suministro en Loncura. La autoridad comunal se apersonó al lugar tanto para conocer el estado en el que se encuentran los pozos, así como para mejorar las instalaciones y su funcionamiento. Escuchemos las palabras del alcalde y también del asistente social que está a cargo de este proceso. Esta visita a terreno tiene que ver con el compromiso de una reunión que tuvimos la semana pasada con los dirigentes de las distintas juntas de vecinos acá de Loncura, que tienen relación con la Federación del Bosque, donde se entrega el agua, y con algunos socios de la Federación del Bosque, quien representa hoy día la Federación del Agua, don Víctor, y principalmente algunos vecinos que participaron, que en el fondo lo que sienten afectados es por lo discontinuo que se entrega el agua. Nosotros, aprovechando que se va a extender este documento de excepción sanitaria, vamos a tomar durante estos 90 días que tiene este documento de excepción del gobierno para poder apoyar a los vecinos en invertir. Ustedes pueden ver que son instalaciones de los años 60 que independiente del personal que esté encargado de esto, lo que les necesita es un aporte económico para poder mejorar las instalaciones, verificar en la calidad del agua que está entregando. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo ese esfuerzo. Quiero clarificar que he visto algunos videos que andan ahí. Yo, la verdad, que ustedes me conocen bastante bien. Yo no me meto mucho en redes sociales, pero quiero clarificar que la municipalidad no ha cancelado nada de agua todavía, ¿cierto? Nosotros tenemos que firmar un convenio con la Federación para poder recibir los pagos para cancelar la deuda que se mantiene con Chilquinta, que es una deuda que tiene, son más de 50 millones de pesos, aunque la semana pasada o la semana antepasada la Federación entiendo que hizo un aporte cercano a los 14 millones de pesos a Chilquinta, pero la idea nuestra, o la idea como alcalde, es que en estos 3 meses ayudemos a hacer mantención, comprar los repuestos que hay que comprar, mejorar, por ejemplo, los cierres de estos pozos para que tengan una mayor protección. Bueno, claro, como lo estaba planteando el alcalde anteriormente y como la manera de empezar a materializar los compromisos y acuerdos que adquirimos con la comunidad en estos días, la idea y el primer llamado que hacemos nosotros es que la comunidad se organice, se ordenen, elijan 1 o 2 representantes por cada comunidad, que por supuesto tienen que vivir acá, y así nosotros vamos a conformar un grupo para ir ordenando el tema de la administración del sistema. Siempre hemos dicho que el sistema le pertenece a todos y todas las vecinos, por lo tanto también corresponde que los vecinos tengan también cierta autonomía para manejar después la administración del sistema. Nosotros como municipio no hemos llamado todavía a reuniones formales, tampoco nos han llegado formalmente los listados de las personas que se han estado organizando, pero es un buen ejercicio. La idea que la gente se junte y se trate de organizar es para generar unión, que es lo que necesitamos hoy día. Hoy día no necesitamos discutir, no necesitamos dividirnos, ni una postura tiene que ser contraria a la otra. Aquí todos tenemos un fin en común, que es encontrar una solución y mejorar el sistema. Así que los vecinos que se están reuniendo en las distintas instancias, le hacemos el llamado a que se acerquen a nosotros, porque nosotros tenemos el deber de aunar las posturas en la sede Unión y Progreso, que está en la calle de la Feria, hay un contenedor azul. Ahí ya vemos profesionales SECLA todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Pueden acercarse ahí a hacer las consultas. Departamento de Educación Municipal desarrolla programa de equinoterapia para estudiantes con necesidades educativas especiales. El proyecto surge el año 2018 en el Centro Recreativo y de Terapias Ecuestres Rancho Cahuel, ubicado en las dunas de Mantagua, al que asisten 4 estudiantes de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre y 2 estudiantes del Jardín Burbujitas de Sueño. Escuchemos la siguiente nota. Departamento de Educación Municipal desarrolla programas de equinoterapia a estudiantes con necesidades educativas especiales. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, señala que es una excelente estrategia de apoyo que se trabaja con estudiantes de Educación Municipal que vivan alguna situación de discapacidad de tipo físico, psíquico o sensorial, o con problemas de adaptación social o de salud mental producido en estos tiempos de pandemia. Este proyecto se desarrolla en un espacio al aire libre en el Centro Recreativo y de Terapias Ecuestres Rancho Quehuel, ubicado en el sector Dunas de Mantagua, en la ruta F30E, kilómetro 7. Desde el segundo semestre del año 2020, asisten al lugar 4 estudiantes de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre y 2 del Jardín Burbujitas de Sueño. Estas terapias son financiadas por el Departamento de Educación Municipal con fondos del Programa de Integración Escolar, PIE. Los niños asistentes acompañados por sus mamás y son trasladados hasta el centro, en el caso del jardín infantil, todos los miércoles en un vehículo del DAEM y desde la Escuela Juan José Tortel los jueves en un bus costeado por el Ministerio de Transporte disponible para los estudiantes del sector. La equinoterapia es una terapia complementaria que utiliza al caballo como mediador para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además de problemas de adaptación social y afectaciones en la salud mental. Edith Varas destacó que los padres y apoderados de los niños beneficiados están muy agradecidos por el apoyo recibido con una terapia que da confianza y seguridad, por lo que hizo un llamado a los restantes establecimientos municipales que se sumen al programa que tanto bien le hace a los alumnos que lo reciben. Escuchemos a la directora de Educación. Es un centro ecuestre de apoyo con equipos multidisciplinarios, compuesto por profesionales del área de la salud y de la educación, y también del mundo ecuestre, y que realmente hacen un trabajo que da confianza y seguridad. ¿Te quedaste corto de mercadería? No te preocupes, hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Horario presencial y delivery desde las 10 y hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado. Teléfono 963-323-013. Repito, 963-323-013. Ubicados en Luis Orione 230, local 22. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.comprenquintero.cl. Más rápido y mejor. Navegante Quinterano realizará viaje a la Polinesia. El capitán navegante de la Hermandad de la Costa Nao Quintero, Julio González, comenzará junto a su tripulación una larga travesía que los llevará por el Océano Pacífico desde Norteamérica hasta la Polinesia, para luego tomar rumbo a Rapa Nui, archipiélago Juan Fernández, y para recalar finalmente en Quintero. El objetivo es rehacer la historia que muchos navegantes ya han realizado y motivar a los jóvenes a conocer las maravillas del mar. Escuchemos la siguiente nota. Queremos usar esta navegación que está pronto de iniciarse como un ejemplo para los jóvenes que entiendan que este mar lindo que tenemos aquí en Quintero es para vivirlo, para amarlo y para conocerlo. Nuestros jóvenes hoy día están mucho más pegados a su celular y a equipos electrónicos, jugando videogames y se olvidan de esta maravilla de océano. Entonces nosotros queremos motivar y mostrarles cómo un joven como ellos llegó a hacer esta navegación. Hoy nosotros estoy a punto de embarcarme a buscar una goleta de dos palos enorme, ¿no?, que zarparemos de Baja California Sur en dirección a las Marquesas, en la Polinesia Francesa, y de ahí de regreso a Chile vía Isla de Pascua y, si es posible, vía Juan Fernández y Quintero. Es rehacer la historia, volver a hacer travesías cruzando el océano Pacífico como lo hicimos en la historia de este club y de esta caleta. Corporación Municipal de Cultura y Turismo continúa con talleres por internet. La Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero continúa con la transmisión de talleres artísticos dirigidos a toda la comunidad. Revisemos la siguiente nota. Corporación Municipal de Cultura realiza talleres gratuitos en línea de danza, teatro y pintura. Debido a la fase 2 de la comuna, desde el inicio de los talleres, que si bien fueron concebidos para realizarse de modo presencial, han debido realizarse a la fecha en su totalidad de modo en línea. Según los mismos talleristas, los cursos están operando en total capacidad, con buena recepción de los integrantes, quienes, al igual que sus maestros, han debido adaptarse a la contingencia y modos de trabajo. Los cursos de danza a cargo de la bailarina autodidacta Claudia Silva son los días lunes y viernes de 7 a 18 horas para las personas entre 8 y 12 años de edad y entre las 18:30 y 19:30 horas los mismos lunes y viernes para los niños entre 13 y 22 años de edad. El taller de teatro está a cargo del actor quinterano Pedro Muñoz, para personas entre 18 y 40 años de edad. Se realiza los días martes y miércoles de 19:30 y 21:30 horas. Las clases de pintura las desarrolla la pintora de la Universidad de Chile, Camila Vera, para personas entre 18 y 30 años de edad, los días miércoles y jueves, entre 17 y 19 horas. La periodista de la Corporación Municipal de Cultura, Paola Abello, entrega información acerca de los talleres. Queremos contarle a la comunidad también que Casa Estación está ofreciendo sus talleres gratuitos, abiertos a la comunidad, talleres que empiezan en abril y terminan a fin de año, que son de tres disciplinas: danza, teatro y pintura. Estos son talleres gratuitos y abiertos que se realizan para ciertas edades, por talleristas de nuestra Casa Cultura. Atención, vecinos y vecinas, a contar del día 1 de julio y hasta el 30 de septiembre estarán disponibles las postulaciones al llamado especial de la tarjeta Banco de Materiales para renovar su casa o departamento. A diferencia de los llamados de años anteriores, este beneficio permitirá reparar no solo techumbres y canaletas, sino que también ventanas, puertas, cambio de piso, tabiques, pintura, entre otros. Este subsidio se entrega en el formato de gift card con un valor de hasta 40 UFs en materiales para la construcción y 3 UF para la asistencia técnica. ¿Cuáles son los requisitos de postulación? Pueden postular quienes sean propietarios, asignatarios, cónyuges o arrendatarios de un inmueble. También se debe contar con una UF de ahorro mínimo en la libreta de ahorro al momento de postular. Revisen cuáles son las entidades patrocinantes disponibles para postular y también los otros requisitos y más informaciones en la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, www.minbu.gob.cl. Les invito a un descanso musical con el grupo Maloven. Escuchemos un gran cover del tema Regresa. Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan triste mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van, por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Tienes corazón, escucha sus latidos, la voz de mi dolor. Oh, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirme. No dejes que muera sin decirte adiós. De mí, si tienes corazón, escucha sus latidos, la voz de mi dolor. Oh, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirme. No dejes que muera. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Finalmente ya llegó el invierno y se inició el retorno del sol a la tierra. Y este nuevo ciclo es acompañado de diversas celebraciones ancestrales. Entre el 21 y el 24 de junio, el pueblo mapuche, aymara, licalantay, rapanui, entre otros tantos pueblos originarios, festejaron la renovación de la vida. Y es por eso que en este nuevo episodio de Radio Clips les queremos contar algunas cosas y también acerca de los cuentos y creencias de nuestro Chile. ¿Quieren conocer la historia de la Noche de San Juan? A continuación se las presentamos. Pueblos originarios. Miren cómo quedó Ancato después de comer tanto calafate. Creo que comí muchos por hoy. Ay, yo también me los comería todos. Tengo mucha hambre. Podríamos comer quinoa para cenar. ¡Sí! ¡Es súper rica! Y me encanta su historia con las estrellas. ¿Se han fijado que hay historias bacanes en los pueblos originarios? ¡Wow! Algunas son tristes, otras fantásticas, hasta con dragones. Y es que viven hace cientos de años en estos territorios. Son muchísimos pueblos. Aymaras, Mapuche, Rapanui, Lakenche, Huilliche, Pehuenche, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Cahuéscar y muchos más. Hartos, ¿cierto? Cada uno con sus propias tradiciones, comidas, juegos y cultura. Me gustan mucho nuestras tradiciones. Yo quiero seguirlas siempre. Por eso es importante respetar y valorar a cada uno. Porque cada pueblo y cultura tienen un lugar en la tierra. Sur y centro de Chile, la noche de San Juan. Muchos mitos, leyendas y creencias populares circulan en torno a la celebración de la víspera del 24 de junio. Respecto del origen en nuestro país, esta se atribuye a los conquistadores españoles, que reemplazaron las fiestas solsticiales de los pueblos prehispánicos, como el Machacmara y el Huetripantú, por una celebración con tintes demoníacos, con el fin de asemejarla a las religiones de los pueblos americanos, como algo negativo. Si bien la tradición de las celebraciones y creencias se asocian con Chiloé en un inicio, las prácticas sobre la noche de San Juan se diseminan por todo el país, y en la mayoría de los casos, el centro de ellas es el diablo. Se dice que durante esta noche, la presencia del demonio o de los entes paranormales se hace más frecuente y probable. En Chiloé se celebra con una gran comilona, donde la papa tiene un rol principal. Uno de los ritos principales para saber el futuro de las cosechas es el de poner tres papas bajo la cama, una pelada, una a medio pelar y una con cáscara. Justo a la medianoche se debe sacar una de estas con los ojos cerrados. Si la que se escogió es la pelada, las cosechas serán negativas. Si se saca la a medio pelar, el resultado será regular. Pero si se saca con cáscara, la cosecha será muy buena. Esta tradición también se utiliza para saber si se tiene suerte en el amor. De modo que, si se saca el tubérculo pelado, tendrá mala suerte. Pero si en cambio se saca con cáscara, el éxito será rotundo. Ahora, con respecto al diablo, la creencia más famosa tiene que ver con una guitarra y una higuera, ya que algunos dicen que, si una persona se ubica con una guitarra en mano, bajo una higuera a las 12 de la noche, aprenderá a tocar el instrumento como por arte de magia. Antes, otros decían que lo anterior era cierto, pero que además, el diablo se aparecía a enseñarle a él o la valiente. En relación a la higuera, otros comentaban que esta noche es la única en que el árbol florece, y que lo hace solo por un instante. Por eso, quienes deseen tener una vida llena de felicidad y riquezas, deben arrancar la flor en el momento de su florecimiento. Todo fácil hasta ahí, con la salvedad de que, en los instantes previos, ruidos extraños, gruñidos y apariciones del mismo demonio dificultan la tarea. En el campo, se cree que, por las noches de San Juan, hay que seguir las luces extrañas que aparecen sobre las plantaciones, pues en el lugar que se ubican estarían escondidos grandes tesoros. Ahora, si lo que se quiere es realizar un trato con el diablo, se debe hacer a las mismas 12 de la noche, frente a un espejo con una vela encendida y la luz apagada. Ahí se verá reflejado Satanás. En ese momento se debe pedir el trato, pero a estar atento, porque el demonio esperará algo de vuelta. De las tradiciones que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo, está la de invitar a la casa al primer transeúnte que se vea en la calle, para compartir. Esto, obvio, en la medianoche, como para intentarlo. Esto es Relatos de Chile. amigos y amigas, hemos llegado al término de esta entrega noticiosa preparada por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos su tiempo y la atención prestada a este trabajo que le compartimos con mucho cariño y dedicación, que esperamos sea de ayuda a ustedes. Agradecemos a esta radioemisora que nos facilita un tiempo en las transmisiones semanales para llegar a ustedes. Sigamos cuidándonos para encontrarnos y compartir nuevamente. Un abrazo fraterno. Hasta la próxima semana, amigos y amigas, vecinos y vecinas. Muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.